La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Sábado 8 de febrero del año 2020, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Este pequeño devocional está en el libro que el Señor nos dejó, el Evangelio que nos dejó según Juan, en el capítulo 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17, verso 4. Hemos estado aprendiendo en relación a Dios entre qué es orden y qué es confusión. Así que el orden es conformar todo lo que está bajo mi jurisdicción, bajo mi responsabilidad, al propósito que fue creado. La palabra orden presupone diseño y función. Otra vez, presupone diseño y función. Puse el ejemplo sencillo de una mesa en la cual vas a comer y pones tus cubiertos, tus tenedores, pones todas aquellas cosas que necesitas para comer. No pones el vaso de agua a 2 metros de ti, ni pones el plato de la comida a 3 metros de ti, sino que tienes que ponerlo en función a la mesa donde te vas a sentar. Y dependiendo si está ordenado o desordenado, es como te ayudará a cumplir la función para que comas. En otras palabras, hay una sensación especial de realización cuando una persona conquista el desorden y da propósito funcional a sus áreas de responsabilidad, porque esto fue lo que hizo Dios en la creación, cuando sacó a luz y orden toda la oscuridad y el vacío y puso el orden. Debes acordarte que el objetivo primario, el primordial de Satanás, es violar el diseño original de Dios. Así que Dios en su creación nos muestra cada área de nuestra vida y cómo Satanás produce confusión, perversión, destrucción. Así que aprendimos que hay 6 cosas en las cuales Dios quiere que tengamos orden. Orden ante Él como Dios, ordenado ante nuestros padres, ordenado ante nuestra conciencia, ordenado ante nuestros maestros y ancianos, esa sería la 4ª. La 5ª, ser ordenado ante tus autoridades civiles. Y número 6, ser ordenado ante tu patrón, ante tu jefe. A lo mejor tú eres el mismo patrón, entonces ten orden tú mismo. ¿Cómo se manifestó este orden en Jesús? Ya vimos que este orden se manifestó en Jesús porque tuvo orden ante Dios. En el devocional, los devocionales pasados, vimos cómo Él de alguna manera se dispuso su horario cada día para estar con su Padre Celestial primero. Fue su prioridad para que Dios ordenara el resto de su día. Marcos 1.35. El número 2, vimos el cuidado ordenado de cada artículo del hogar. Esto refleja a Cristo en la vida diaria, en nuestro hogar. Y vimos Mateo 18:12 al 13, y vimos cómo Él, cuando se da cuenta que no tiene una oveja de las 100 que tiene, entonces va y busca, y entonces cuando la encuentra, la trae de regreso al aprisco y se goza a su intención de tener orden. Él se da cuenta que no tiene una y va por ella. ¿Usted se da cuenta del orden que tiene? La número 3 que vamos a ver hoy es orden ante nuestra conciencia. Así que Jesús organizó su vida entera en torno a los propósitos de su nacimiento, bajo la dirección de su Padre Celestial. Por eso leí la cita de Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo le pregunto, ¿usted ya acabó el trabajo que le dieron o está posponiéndolo? ¿Usted tiene orden en su trabajo, en su función que Dios le ha dado? Acuérdese que debe tener una conciencia ordenada, una conciencia que le dicta qué hacer, porque usted no es una persona común y corriente. Usted tiene un propósito desde su nacimiento, bajo la dirección del Padre Celestial. debe acordarse que usted es un hijo de Dios. Cuando usted tiene a Cristo en el corazón, se vuelve un hijo de Él. Entonces los propósitos, el orden, es conforme a lo que le dice Él, lo que le dicta, porque eso es lo eterno. ¿De qué le sirve estar haciendo algo cuando no tiene eternidad de por medio? ¿Lo que usted hace está cultivando su eternidad? ¿O está perdiendo el tiempo sin hacer las cosas correctas? Ahora, no estoy diciendo entonces que barrer, trapear, cocinar, tener orden en casa no sea eterno, porque usted refleja el orden, no solamente en su vida diaria, pero ante Dios, ante sus padres, ante la gente que está en su casa y ahora en su conciencia, porque todo lo que hace debe estar conforme al propósito en el cual usted nació. Sin embargo, esto me deja entender que la conciencia más de una vez está echada a perder, por eso no reaccionamos. Usted sabe que la conciencia tiene 6 males. En primer lugar, la Escritura dice que la conciencia tiene obras de muerte. En segundo lugar, pues tiene pecado, todos entendemos eso. También en tercer lugar, la conciencia nuestra se ha vuelto mala. En cuarto lugar, se ha vuelto flaca, por decirlo así. En quinto lugar, está cauterizada. Y en sexto lugar, está contaminada. El 6 es el número del hombre. Luego, nuestra naturaleza entera, en relación a la conciencia, está echada a perder. También entendemos que si no tenemos una conciencia plena, le pongo un ejemplo. La Escritura habla acerca de nuestra triple naturaleza y a la conciencia la tipifica como la nariz de nuestra alma, así como los 5 sentidos que tenemos, el sentido del olfato, de la vista, de la audición, etc. Los 5 que tenemos pasan a través de nuestra alma. Y cuando ésta pasa a través de nuestra alma, la nariz, así como la nariz huele y discierne olores, en nuestra alma se llama conciencia. Luego la conciencia le ayuda a usted y a mí a discernir lo bueno y lo malo. Pero si mi conciencia, si mi nariz del alma está enferma, ¿cómo puedo discernir de manera correcta? Con razón, en primer lugar, lo que Dios acusa al hombre es de obras de muerte, una conciencia con obras de muerte. Hebreos 9:14 dice, «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo». ¿Cómo limpiaría Dios una conciencia de obras de muerte si no estuviera enferma? Las obras de muerte son las que satisfacen, cubren, suavizan y acallan la conciencia. A veces cuando algo en nuestra vida es desagradable a Dios, tratamos de trabajar, inclusive de orar más diligentemente, no solo porque queremos seguir adelante con Jesús, sino porque estamos tratando de acallar nuestra conciencia. Aún esas oraciones, en ese sentido, desde ese punto de vista, son obras de muerte. El tiempo pasado en la palabra de Dios está muerto para nuestro motivo, porque es incorrecto. Permitamos que Él lave nuestra conciencia. Que Dios le bendiga.